Es un encuentro muy democrático, de manera democrática, en el cual el Parlamento Juvenil del Mercosur implica no solamente a nivel distrital, sino a nivel regional y provincial, mucha participación de los jóvenes y los adolescentes, diferentes temáticas de lo que ellos sienten la necesidad de que se los pueda escuchar. Si bien en todas las escuelas secundarias trabajamos el tema de la escucha, el trabajo cooperativo, de manera colegiada con todos los adolescentes y las familias, pero estos son momentos para ellos específicamente que se pueden participar de forma individual y grupal con temas que a ellos les interesen y los estén preocupando, tanto no en la escuela sino también en la comunidad toda, donde ellos están inmersos. Después de eso, bueno, se hacen diferentes temáticas de trabajo en las cuales pasan a una instancia lo que es regional y después provincial. Pero bueno, lo más importante de todo es la participación comunitaria de los adolescentes y jóvenes que hoy por hoy son el presente para el futuro del mañana, ¿no? Eso es lo más importante. Las temáticas que tuvieron fueron trabajo con respecto a la CESI, violencia de género, participación comunitaria, drogadicción, adicciones. Si bien todas estas temáticas que ellos han elegido fueron trabajadas en el interior de las escuelas, con sus profesores referentes, con sus directivos y con toda la comunidad. Es por eso que es lo que se hace en esta participación parlamentaria, es llevar adelante como si fuesen las sesiones del Consejo Deliberante a nivel distrital que se hacen, nada más que de forma parlamentaria. Entonces los alumnos, cuando son seleccionados de acuerdo a la temática, pasan a la provincia de Buenos Aires, a la Cámara de Diputados de la provincia. Y es ahí donde ellos también van a exponer todo lo trabajado en estas comisiones distritales que se hacen y de las escuelas todas del distrito.